ahí los fueron llamando para que toquen en distintos lugares. Claro. ¿Y dónde tocaron? Bueno, la primera presentación fue acá en Eiffel Resto Bar, sí. En San Vicente también, sí. En la calle Entre Ríos. Sí. Después, hace poco fuimos en Nueva Córdoba, estuvimos tocando en Deja Vu. Sí. Deja Vu. Sí. Sí. Y bueno, y después para más adelante tenemos varias fiestas de 15 de cole. Y bueno. Ah, ¿se viene con contratación y todo? ¿O, sí. ¿O esto va de onda? No. ¿Se viene? Sí. Bien, y a ver, aparte de cumbia, que me supongo que se llaman en cumbias, así que cumbia no debe faltar. Aparte, claro. De cumbia, ¿qué otros géneros han incursionado? Y más o menos empezamos con un poco de melódico. Empezar más intercalando géneros. Pero siempre con un poco de cumbia. Bien. O sea, bien fiestera la cosa. Claro, sí, claro. Sí. Bien, ¿y su público principalmente es adolescente, joven? Sí, de todo un poco, de todo un poco. De todo un poco también. Bueno, así que los pueden contratar para un casamiento, para un velorio. Sí, para tanto, todo, tanto como para eso, no sé, pero... Pero bueno. Ahora, a su vez, tenemos una fiesta de un chico de un año. Ah, de un añito. De un año. O sea, con el castillo ahí saltando al ritmo de los encumbiados. Sí. Sí. Bien, chicos, y a ver, ¿y qué es su proyección hacia futuro? ¿Les gustaría conformar una banda? ¿Qué están pensando? Digo, una banda más que toque. O sea, en un principio nuestro futuro es tener algo de sonido, porque... Esa era una de las primeras proyecciones que tenemos, intentar... Nosotros ensayamos todos los viernes, en un taller de Iván, sí. Que bueno, ahí le reflexionamos más o menos para que nosotros toquemos y no hay interrupciones. ¿Y los vecinos, las familias, qué dicen? Y bueno, hay un poco de queja, ¿no? Pero bueno. ¿Hay un poco de queja? ¿Y si no dejamos dormir la siesta? Ah, bueno, pero busquemos los horarios acordes y ya está, después van a disfrutar. Ya, pues sí, tiene que aguantar un poco, pero bueno. Bueno, entonces la próxima presentación también me contaban que iba a ser en la fiesta de la primavera. ¿Se hace todos los años en el colegio Las Pías? No, ahora la hacen en el complejo Don Adolfo. ¿El complejo Don Adolfo? Sí. Bueno, no sé dónde queda. ¿Alguien es Camino Carlos Paz? Sí. ¿Me está diciendo? Ah, está más lejos. Sí, lo vamos a presentar ahí. Bien, ¿y ahí solamente van los chicos de Las Pías o van estudiantes de todas las escuelas? No, esta fiesta es así con el colegio nada más. Ah. Y van todos los chicos del cole. Y bueno, esa era la idea principal, ¿no? Desde el principio, la primera vez que nos juntamos, tocar en esa fiesta. Porque esta fiesta se hace todos los años y iban bandas, pero no eran bandas. Claro, nosotros cuando éramos las bandas que iban eran todo de rock. Y nosotros como que veíamos que todos cuando tocaban se quedaban mirando. Entonces nosotros dijimos como que falta hit. Acá dijimos, falta baile. Y fue medio difícil, o sea, en la escuela tuvimos que mandar una carta de solicitud a la vicedirectora para que nos deje tocar. Tuvimos que mandar una carta con los temas que vamos a tocar para que vea las letras, porque también... ¿Tenía un poco de miedo que las letras sean un poco elevadas de tono para la escuela? Claro, claro. ¿Sí? Bueno, pero ¿ustedes componen o cantan letras de otros grupos? Y más o menos. Estamos empezando a componer. Esa es la idea, ¿no? También tener nuestros propios temas. Pero empezamos tocando temas de referentes nuestros. Bien, ¿y cuáles son sus referentes musicales? En mi caso, a mí lo que me gusta mucho es lo que se llama cumbia santafesina. Uh-huh. O si no... En este momento, uno con los que me estoy apoyando es una banda de cumbia que no la conocen. Se llama una banda de San Luis, se llama Grupo Locura. No creo que la conozcan, pero es muy buena la banda. Y yo en eso me estoy... Son como el, bien, ¿vos sos uno de los compositores de la banda? Sí. ¿Más o menos? Ah, sí. Bueno, o sea, que quedó clarito. ¿Quieren contarnos cuál es su Facebook para que la gente los busque, o un mail o un teléfono donde la gente los pueda contactar? Bueno, en Facebook estamos, el grupo Encumbiados, Encum, sí. Y un 2 al final, Encumbi. Sí. Encumbia. Ahí está, claro. Un grupo abierto, si quieren poner me gusta. Y ahí está todo, son teléfonos, Facebook de todos los chicos, de todos los integrantes, y cualquier cosa. Las presentaciones. Claro. Bien, las próximas presentaciones, está todo ahí en el Facebook. Sí, para que ¿cuántos integrantes son en total? Somos 6. 6, o sea que está la mitad de la banda acá. Claro. Nos habían dicho que iban a traer instrumentos, no trajeron los instrumentos, así que no van a poder tocar en vivo, pero quedan comprometidos para una próxima salida. Sí, no, Malder. Para que vengan a tocar acá y bailemos todos también los de la quinta pata. Bueno chicos, muchísimas gracias. Sí, si la gente los quiere ubicar, se los pueden encontrar por el Facebook en Cumbia 2, con 2 de número. Muchas gracias por su visita y espero que, bueno, pronto los tengamos de vuelta acá tocando para sí, todos. Seguramente. La próxima con instrumentos. Muchas gracias por invitar. No, de nada. Corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa. Radio La Quinta Pata, 93.3. Radio La Quinta Pata, Radio La Quinta Pata. En la Biblioteca Popular Julio Cortázar. www.radiolaquintapata.blogspot.com. Búscanos en Facebook en San Vicente La Quinta Pata. Cada verano soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la vida, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico. Soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, grito libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Casi 11:30 de la mañana, continuamos acá en San Vicente desde Radio Comunitaria La Quinta Pata. Biblioteca Popular Julio Cortázar en esta mañana de sábado. Estaba fijándome en el clima, se esperaban lluvias, al final la lluvia no vino finalmente. Sí vino mucho polvo, como decíamos. 15 grados es la temperatura. Sí, ¿y para hoy no se espera lluvia para la tarde? Sí, estaba ahí intentando revisar el... No lo puedo creer, tanta pronóstico. Tierra, tanta... Tanta alerta meteorológica y no pasó. Estoy viendo acá en Infoclima y por lo menos por lo que se ve acá no parece haber lluvia, por lo menos en las próximas horas. Pero bueno, habrá que esperar a mañana domingo, el lunes, a ver si las lluvias vienen, porque sabemos que los incendios siguen apareciendo, no paran en las sierras de Córdoba, en los diferentes lugares de la Sierra de Córdoba. Bueno, uno de los temas centrales que íbamos a desarrollar en la mañana de hoy tiene que ver con la amenaza de desalojo de Villa La Maternidad. Una villa que en el año 2004 sufre la primera amenaza y concretamente se derriban gran parte de las viviendas que estaban en Villa de la Maternidad, casas que fueron relocalizadas en las periferias de la ciudad, en estas barrios ciudad de mis sueños, ciudad de los cuartetos, estas construcciones que hizo De la Sota, en una política caracterizada ni más ni menos que como nefasta, ¿no? Sí, exactamente. Para contextualizar un poco, la Villa La Maternidad es la que está al frente del complejo Dinosaurios, que es un ex, ahí eran los viejos molinos Minetti. Está ubicada ahí, fue trasladada, como decía bien Diego, en el 2004 a lo que fue la Ciudad de Mis Sueños, junto con otros barrios de otras villas y asentamientos que estaban en otros barrios, fueron relocalizadas allí. Una política exclusiva que marcó la gestión de De la Sota respecto a lo que fue las villas y los asentamientos. Uh-huh. Aparentemente plantean ahora la nueva, la secretaria de Inclusión Social, que es Alejandra Vigo, postulada para viceintendente ahora en las elecciones que mañana se debaten aquí en Córdoba, plantea una postura diferente a la gestión de la Sota, en la cual ella sostiene, junto con su equipo de trabajo, que las villas y los asentamientos no deben ser relocalizados por las grandes consecuencias que tuvo a nivel social. Y plantean, sí, la reurbanización, o mejor dicho, la urbanización de estos espacios. Para contextualizar un poco en particular lo que fue la Villa La Maternidad, después del traslado a lo que fue Ciudad de Mis Sueños, hubo un grupo de gente, alrededor de 30 familias, que volvieron a lo que es su viejo asentamiento desde hace décadas, que es al frente ahí del complejo Dinosaurio. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, hubo un acta de compromiso que se firma. En realidad, lo primero que se firma es un decreto en el año 2004, post desalojo de la mayoría de las familias que vivían en Villa La Maternidad, un decreto del gobernador en ese momento de La Sota y futuro gobernador también de la provincia de Córdoba, donde decía en el artículo 3, por ejemplo, dispóngase la inmediata asistencia habitacional a los vecinos afectados en la franja poblacional referenciada o determinada a través de la construcción de 25 viviendas. En resumen, de La Sota se comprometía en ese decreto del año 2004 a construir 25 viviendas que eran de las 25 familias que en ese momento vivían en Villa La Maternidad. Acuerdo, decreto que no fue cumplido por el futuro gobernador de la provincia de Córdoba. Y no solo eso, sino que en el año 2009 también a través del el ministro de Desarrollo Social Massey se comprometen a no desalojar la villa. El día miércoles, si no me equivoco, el día jueves, estuve ahí en la maternidad hablando con Miguel, una de las personas que forma parte de la Comisión contra el Desalojo de Villa de la Maternidad, y Miguel me comentaba de todos estos acuerdos que habían tenido con el gobierno provincial, y junto con Miguel estaba la hija, Gabriela, y nosotros charlábamos con ella frente a la posible amenaza de desalojo. Bueno, mi nombre es Gabriela, vivo en Villa La Maternidad, me dedico a vender alfajores en la calle y hace unos días estoy vendiendo producto de catálogo. Tengo una nena de 2 años, es el sol de mi vida. El motivo que no me quiero ir de aquí de San Vicente es por ella, porque se enferma y estoy a 2 pasos del hospital. Tengo el colegio acá a 2 cuadras. Por mi viejo tampoco me quiero ir, para que él mañana parta de su lugar, de su origen. Acá mi mamá murió, acá en San Vicente, mis abuelas, todas las personas que hemos querido en Villa La Maternidad, se han ido y se han muerto en sueño. Mi viejo es una persona grande. No quiero que muera lejos de su origen, de su tierra. No quiero que muera lejos de su origen, de su tierra. Bueno, muy fuertes las declaraciones que hacía Gaby. Nos contaba que esto, no quería irse lejos de su tierra, tiene que ver con las redes sociales, el contacto que tienen cercano a la asistencia de la salud, que está muy cerquita de la maternidad, a la escuela, que está ahí a media cuadra de lo que es la Villa de la Maternidad. Y también para contar un poco, hay un artículo que es el artículo 58 de la Constitución Provincial, que es el derecho a la vivienda. Les leo textual lo que dice el artículo 58. Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento tienen un valor social fundamental. Bueno, deja claramente sentado el artículo 58 el derecho de todas las personas a habitar los espacios, el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, que aparte en el caso de la maternidad se da de forma el derecho ancestral o el derecho hereditario de la tierra. Cuando yo charlaba con Miguel, él me comentaba que su padre ya vivía ahí, y estamos hablando de el año 30, cuando se empieza a instalar el molino de Minetti, me mostraba los premios que había recibido como trabajador de Minetti, y ya vivía en la misma casa donde Miguel está viviendo hoy en día. También lo cruel que termina siendo, lo injusto que termina siendo, porque esas viviendas construidas para trabajar, para que la empresa de Minetti pueda estar en funcionamiento en ese momento, y ahora cuando ya la empresa ya no funciona, de funcionar más, esa gente ya no le sirve en términos productivos y por tanto hay que desalojarla. Bien, y a su vez entender que acá hay un contexto también que tiene que ver con un negocio en la zona. Desde hace 5 años para atrás, esa zona estaba deshabitada, los molinos no existían. A partir de la creación del nuevo dinosaurio, que está justo enfrente de Villa La Maternidad, empieza toda una política, perdón, ya es previo, ¿no?, la política de erradicación de toda la zona, de limpieza, así entre comillas digo, de toda esa zona, para implantar toda una zona comercial donde las tierras son altísimas, muy, muy caras, donde se instalará y próximamente se va a inaugurar la nueva terminal de ómnibus muy cerquita de ahí. Es una política bien de erradicación de todo esto para ocultarlo, ¿sí?, para ocultar lo que es la pobreza, para ocultar lo que es la falta de servicios básicos que el Estado debería brindar y no lo hace. Justamente lo que decís vos en relación a la construcción de la terminal y cómo esa zona empieza a tener mayor valor inmobiliario, seguía hablando Gabriela en el día miércoles cuando le hacíamos la entrevista. Me gustaría, a través de la radio o a través de cualquier medio que me escuche el gobernador, que es el que se postula o el que se va, que nos deje, que no nos queremos ir. Yo hablo mediante personal. Ahora yo le quiero preguntar al señor Schiaretti por qué no quiere las casitas de chapa. Nuestra casa, sí, es verdad, está hecha de chapa, pero en mi casa, él tuvo que buscar un lugar para hacer una terminal, para hacer un centro cívico. Yo me quiero quedar en mi casa y defender lo que es mío. Yo me quiero quedar en mi casa y defender lo que es mío. Con problemas, con luchas, con lo que sea, yo voy a defender mi casa junto con mi familia. No me quiero ir y ni me voy a ir tampoco. Lo único que les pido es que no vengan con amenazas, porque no sé lo que va a pasar. Bueno, lo que hay que decir como para cerrar es que cuando ellos han ido a preguntarle a cualquier funcionario del gobierno provincial, a los ministerios, han ido a golpear las puertas para preguntarle si es real la amenaza de desalojo, nadie les ha contestado nada, y la verdad que la memoria de los funcionarios provinciales es muy a corto plazo, porque hay un acto de compromiso firmado. Hay un acto de compromiso y en su parte, en su artículo 8, perdón, dice: el gobierno de la provincia de Córdoba se compromete a no tomar ninguna acción tendiente a erradicar a las personas que habitan en Villa La Maternidad. Está bueno refrescar lo que dice este compromiso, porque ahora en plena construcción de un nuevo puente, que recién contamos que se va a extender desde la Agustín Garzón, cruzando el puente hacia lo que es Barrio Junior, está nuevamente presente la amenaza de desalojo de la Villa La Maternidad cuando está esta acta firmada y hay un compromiso por parte del Estado que parece ser que nuevamente está en juego o en tensión. Las dulces promesas sufren el viejo pretexto de que mañana se darán, porque ahora no hay tiempo. Todo se posterga, dice la vieja historia. El regalo del final pasa todos los días y se va. bombas al mar de invierno. San Vicente, sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio La Quinta Pata 93.3. estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más. La Quinta Pata, Biblioteca Popular Julio Cortázar. Esto queda en Diego de Torres 1332. Si quieren comunicarse con la biblioteca o con la radio, lo pueden hacer al 458-3206. Si nos quieren escribir un correo, lo pueden hacer a radiolaquintapata@gmail.com. Saludo a mi compañera Desire. ¿Cómo estás, Desire? ¿Cómo estás, Diego? Que salude a Desire quiere decir que se viene el vecino. El vecinos. El vecino San Vicente, tan esperado por los vecinos y las vecinas del barrio, porque en este bloque rescatamos personajes, historias del barrio. Así que en el día de hoy, ¿qué nos trajiste, Desire? Hoy traje a alguien muy especial para los sanvicentinos. Muchos no lo conocen, sobre todo las generaciones más jóvenes. A veces transitan por las calles del barrio y hasta a veces mostarareado la canción, por ejemplo, de Soledad, más reconocida, que a en ver, realidad es de Horacio Guarani. A ver cómo, lo, cómo me la tararé. Me vas a hacer cantar. Bueno, pero esta que dice, bueno, ahora no lo voy a poner en tonar, pero despunta la madrugada. Ajá. Se va la vida con él, el bailarín de la noche, Don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, Don Santiago Ayala, el gran bailarín, que la ha cantado también y la popularizó en realidad Horacio Guaraní. Uh-huh. Por ahí uno la canta y no sabe de esta persona que vivió acá en San Vicentino, o sea, claro, un San Vicentino 100%. Así que, ¿y cómo fue la vida del Chúcaro? Bueno, ustedes saben que él nace, el Chúcaro nace un 16 de octubre de 1918, o sea, situémonos que está terminando la Primera Guerra Mundial. En ese momento, él, digamos, va a transitar sus calles de pequeño, inclusive va a ir a una escuela de acá de San Vicente. ¿Cuál se te ocurre que puede ser? No, no, si vos sabés que... no te voy a poner en apito. Cuando me pongo en el lugar de alumno soy muy, pero, muy mal alumno. Pero vos sabés que fue a la escuela Mariano Fragueiro, que antes se llamaba Andrés Ferreira, no se llamaba Mariano Fragueiro, pero ahí transitó sus primeros pasos. Ajá. Se cuenta que vivió en lo que es, sería próximo a la Bajada de los Perros, que era en el matadero. ¿Se acuerdan que yo una vuelta conté que se llamaba el Bajo de los Perros, que en realidad es ya Barrio Juniors, por decirlo de una manera, porque Bajo perros, General Paz? Los perros iban a comer los restos que quedaban. Claro, las brozas. Y se dice que vivió, del, por supuesto, del lado de San Vicente, pero por esa zona, próximo a cruzar el puente. Aunque si uno se pone a charlar con los vecinos más grandes del barrio, seguramente podríamos tener más de una discusión, porque ¿a dónde estuvo el Chúcaro y a dónde bailó el Chúcaro? Claro. ¿No? Porque todos lo reconocen por este gran bailarín folclórico de Argentina, que también supo tener un gran reconocimiento mundial. Ustedes saben que cuando nace esta vocación, ¿no? Algunos señalan, y él mismo decía, que él antes de ser bailarín era un gran dibujante. ¿Ah? Muchos, pero muchos vecinos recuerdan que él le encantaba ilustrar. Entonces, alguno tendrá acá un sanvicentino, ojalá pudiera mandarnos escaneado algún dibujo del Chúcaro, porque dicen que era fantástico. Pero él, ¿a dónde encuentra esta vocación? En el cine Apolo. ¿Se acuerdan que yo les conté del cine Apolo, que antes era Teatro Edén? Uh-huh. Él trabajaba ahí. ¿Qué hacía, digamos? Hacía de todo. A los 12 o 13 años él hacía desde limpiar las ventanas del cine, también estaba en la boletería, atendía a la gente. Y ahí una vuelta vio una película que había unos zapateadores muy conocidos de la época, que eran Pedro Jiménez y José Rodríguez, y ahí es cuando se le despierte la vocación por este baile. Uh-huh. Así que mira, si no es fantástico también el cine, cómo puede despertar vocación. Y así se fue a Buenos Aires. Y en ese deslumbre que le generó Buenos Aires, bueno, él va a ir perfeccionándose. Así es que de a poquito, digamos, fue, digamos, bailando con distintas personalidades. Y una de las bailarinas más reconocidas, vos no sé si recordarás quién canta en esa canción de Guarani. Uy, ahí no pasamos el examen. No. Bueno, canta con Norma Viola. Baila con Norma Viola. Norma Viola era una conocidísima bailarina también de folclore, que fue, digamos, su compañera de por vida en este, digamos, arte. En cuanto a, digamos, a la docencia, ustedes saben que él después fue docente del Ballet Folclórico Argentino, hizo unas obras coreográficas, tiene más de 160 obras coreográficas, más o menos 30 todavía en el Ballet Argentino se siguen, digamos, practicando y, digamos, en reconocimiento de este gran bailarín. Para terminar de alguna manera, él lamentablemente, bueno, dejó de bailar a los 70 años, o sea, muchísimo tiempo. ¿Y se radicó allá en Buenos Aires? En Buenos Aires, ajá. Sí. Inclusive había algunos vecinos que lo iban a visitar a Buenos Aires. Él no retorna, digamos, a San Vicente. Inclusive muchos vecinos no sabían que era de acá hasta hace unos pocos años. Y bueno, lamentablemente fallece unos 5 años después de haber dejado de bailar. Pero bueno, es todo un honor haberlo tenido acá en Barrio San Vicente. ¿En qué año fallece? Más o menos, no tengo exactamente la fecha, pero 1918 nace, 70 años más, o sea 78, que no hace mucho tiempo. Sí, en el 90 y pico, en la década del 90. Uh-huh. Así que bueno, esto era lo que tenía para traerles hoy, para seguir poniéndonos orgullosos los sanvicentinos, por tantos artistas que ha dado San Vicente a no solamente a nuestra ciudad, sino a Argentina y al mundo. Más destacado, más destacado de la semana. De la semana. internacionales. La favela Ciudad de Río de Janeiro, perdón, Ciudad de Dios de Río de Janeiro, puso en circulación su propia moneda y un banco comunitario. El objetivo es desarrollar la economía social de la zona. El billete se llama CDD, haciendo referencia a las iniciales de la favela, y tendrá las caras de los vecinos más ilustres. Con esta moneda se conseguirán descuentos en los comercios de la zona. Bien. Bueno, escuchábamos, leíamos en realidad la noticia en relación a la nueva moneda que se estaría distribuyendo para la zona de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, una favela muy conocida por la película, digamos, hizo famosa por la película, una zona donde el narcotráfico, dice la información, tenía... controlaba, digamos, básicamente la favela, y la información dice que a partir del año 2009... Hay un plan de sacar a los narcotraficantes de la favela y pensar en otra forma de organización. Uno, la verdad que a la distancia no sabe realmente si es tan así, si los narcotraficantes se han ido, si la moneda no tiene nada que ver con los narcotraficantes. Sí. Y como dice la información, realmente es para el intercambio con los comerciantes de la favela y los vecinos y vecinas. Bien, dos cositas. Por un lado está la moneda local. Sí, que esta moneda es solamente para algunos comercios de ahí de Ciudad de Dios, sí, y que ofrecen descuentos de hasta el 10% a los clientes que opten por usar esa moneda local. Y por otro lado, la propuesta es de un banco comunitario de la Ciudad de Dios, que ese banco es el que va a emitir los billetes, que solamente tendrán circulación por ahora, por lo que es la propuesta, solamente en la favela. ¿Sí? En esos billetes son bastante localistas porque van a tener sus referentes. ¿Sí? Dice que va a tener impreso el rostro de alguno de los vecinos más importantes de la zona. ¿Quiénes serán esos vecinos? Habrá que verlos. Nacionales. 5 años sin Julio López. El próximo domingo se cumplirán 5 años de la desaparición del albañil Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura y testigo fundamental y creyente en la causa Echecolas. Se cumplen 5 años sin la aparición con vida de Jorge Julio López, persona que ha sido 2 veces desaparecida. Sí. Porque en el año 1976, el 27 de octubre, fue secuestrado por primera vez. Y es de la mano de un grupo de tareas que estaba al mando del ex comisario Miguel Echecolas. Uh-huh. ¿Sí? Que es contra el represor que él después en los juicios va a declarar. Uh-huh. Y justamente él, como querellante contra Echecolas, al ser un testigo y creyente fundamental para que sea juzgado Echecolas, se piensa que justamente por ser un testigo fundamental, bueno, fue desaparecido con el objetivo de venganza o de que se borre testimonio en esta causa. Recordemos que Echecolas ya ha sido juzgado por delitos de lesa humanidad. Bien, y hace 5 años que está... no hay datos de ellos, a pesar de las investigaciones que supuestamente se están realizando para conmemorar esta fecha. Familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, militantes, han hecho múltiples actividades a lo largo de todo el país pidiendo justicia, porque en democracia aún hoy siguen habiendo desapariciones. Locales. Elecciones en Córdoba capital. Este domingo 18 de septiembre se votará para elegir nuevo intendente y viceintendente de Córdoba. Además, se elegirán 31 concejales y 3 tribunales de cuenta. Se utilizará el sistema de boleta única de sufragio similar al que se aplicó para la elección de gobernador del 7 de agosto pasado. Y y es la tercera elección que tenemos este año en Córdoba. Esta vez vamos a votar intendente y viceintendente más el Tribunal de Cuentas. Es el domingo, mañana, desde las 8 hasta las 18. Uh-huh. Recordemos que son 11 listas las que se presentan, cada uno con su candidato a intendente y vice, y 31 postulantes a concejal y los aspirantes al Tribunal de Cuentas Municipal. Hay una diferencia en relación a lo que fue la votación para gobernador. Está la posibilidad del voto de preferencia, que es una herramienta que sirve para alterar el orden de la lista de concejales del partido por el que se está votando. Uh-huh. Y para hacerlo se debe escribir en los casilleros donde va a aparecer un 1, un 2 y un 3, o sea, las posiciones, que se pueden variar, supongamos. Si el concejal o la concejal que aparecía en el lugar 31, nosotros queremos que aparezca en el lugar 1, tenemos que anotar su nombre en ese recuadro. En ese recuadro, y así con el 2 y el 3. Otra de las diferencias que tiene respecto a las elecciones pasadas es que en las elecciones municipales pueden votar los adolescentes desde los 16 años. Es decir, a diferencia del resto, ya no es desde los 18, en las municipales pueden votar aquellos que hayan cumplido los 16 años. Mariposa que le tocan las alas no vuelve a volar. Mariposa que le tocan las alas no vuelve más. Si te quitaron el cielo, mariposa, si te quitaron el cielo, abandona tus alas y echa a caminar. Paso a paso, mariposa, te vas a encontrar. Te vas a encontrar tantas cosas nuevas, mariposa, tantas cosas peligrosas, pero todo, todo mucho más real. Pero todo, todo mucho más real. Recuerdo de nubes, soñar con ser. Desgracia divina, desgracia. Ya nadie va a decirte cómo es. Desgracia divina, desgracia. Tu cielo desvanece, tu papel se derrumba, tus alas siempre fueron de papel. Thank you.

estamos actualizados ahí en la temperatura, 15 grados de lluvia, ni hay sospechas. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 458-3206 para contarnos qué andan haciendo en esta mañana de sábado, un poco fresquita, un poco calurosa, no sabemos bien cómo definirla. Así que, y ahora estoy en presencia de Débora. ¿Cómo estás, Débora? Es de La Trashumante. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Nos va a hablar un poco en el bloque de Semillando Ando, que siempre hablamos algo de las plantas, del ambiente. Esta vez nos va a comentar un poco sobre la UAC. Contanos sí. Primero qué es la UAC, así se enteran los oyentes. Dale. Bueno, la UAC es en realidad la sigla de Unión de Asambleas Ciudadanas. Es un espacio que surge un poco como de encuentro allá por el año 2006 y que se fue transformando en un espacio más de articulación y de coordinación de acciones de asambleas socioambientales que están nucleadas ahí en ese espacio y que están distribuidas por los distintos puntos del país. Bien, ¿y son organizaciones de todo el país que trabajan con el tema del ambiente o solamente de acá de Córdoba? Sí, no, es de todo el país. En realidad la UAC surge sobre todo primero por... Bueno, de hecho la UAC surge acá en Córdoba, allá en el 2006, después de un encuentro que se hizo de la Cumbre de los Pueblos, y en Colonia Carolla se empezaron a juntar asambleas de Esquel, que en ese momento estaban por la lucha por el no a la mega minería, que de hecho fue ganada en aquel año, y asambleas también de la zona cordillerana, sobre todo de La Rioja, de Catamarca, que venían con el problema de la minera bajo la lumbrera. Y también se sumaron organizaciones que están en contra del monocultivo de soja. Y también la lucha de Gualeguaychú con el tema de las pasteras. Esas fueron como las tres problemáticas que empiezan a ser temas candentes dentro de este espacio, que es la UAC. Bien, o sea, la minería por un lado. La minería a cielo abierto, el monocultivo de soja y las pasteras. Bien, ¿y actualmente hay alguna otra problemática que esté latente, que esté presente aquí en la UAC? Sí, después de 5 años de lucha, digamos, al principio eran sobre todo asambleas que tenían estas temáticas, pero fue cambiando eso mucho. Se sumaron muchas organizaciones urbanas también y campesina indígena. Por ejemplo, hoy actualmente está participando Mocase Vía Campesina, que de hecho ahí se hizo en la sede del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, se hizo el último encuentro de la UAC. Que fue hace poquito. Fue hace muy poquito, fue ahora agosto 22 aproximadamente. El fin de semana largo de agosto. Sí, recuerdo que había sido la UAC. Sí. Y también están participando organizaciones de Buenos Aires, muchas, ya más con problemáticas urbanas. Por ejemplo, nosotros como Trashumantes, que estamos trabajando acá en Córdoba en un barrio ciudad, en Sol Naciente, digamos, tenemos problemáticas que tienen que ver con el hábitat, con la salud y... Bueno, hoy en la UAC están trabajando todas esas temáticas. Obviamente sigue siendo muy fuerte lo socioambiental, ¿no? Pero también están participando muchos intelectuales, medios alternativos. Bueno, la red de medios, de hecho, es parte de la UAC también. Son los que cubren toda la parte cada vez que hay un encuentro. Y no sé si me estoy olvidando muchas otras. Bueno... Sí, digo, y a lo largo de 5 años que vienen organizándose y realizando las UAC, esto, ¿las UAC las realizan una vez al año o tienen varias por año? No, en realidad se realizan cada 3 meses. Uh-huh. Y la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene una particularidad que para mí es muy importante, que es esto de pensar el territorio no como algo fijo, sino... Esto, se van haciendo encuentros en distintos puntos del país cada 3 meses y el lugar donde se hace el encuentro tiene en parte que ver con reconocer la lucha que se está dando en ese territorio. Entonces, por ejemplo, el último que se hizo en Santiago del Estero, en la sede del Movimiento Campesino, tenía que ver también con, bueno, están muy afectados actualmente por el tema de la tierra, los desalojos, la expropiación, ¿no? Entonces es darle peso, yendo todos a ese lugar, para que se visibilice un poco más la lucha y para que decir, bueno, acá estamos y no es una organización sola, somos organizaciones de todo el país apoyando esa lucha, uh-huh, conociendo la problemática, uh-huh, ¿sí? Y estando, digamos, como concientizando al resto de la población y, uh-huh, dando apoyo sobre todo. Claro, y también me parece que es eso, da mucha fuerza a las asambleas quizás que están más aisladas en un territorio, el hecho de pensarte en una red nacional, en una en un espacio donde sabes que, bueno, si reprimen a alguien de una asamblea por una marcha o lo que sea, todo el país está llamando a las comisarías, denunciando públicamente lo que está pasando. Digo, este contacto también con los medios es importante en ese sentido, de generar visibilidad de lo que está pasando. Sí, porque si no pasa esto, que suele ocurrir amenazas, amenazas de desalojo y hasta atentados, en algunos casos que no son publicados en los medios masivos de comunicación, no responden a sus intereses y por eso no son visibilizados. En este mismo marco que hablabas del MOCASE y desde el apoyo que han tenido el resto de las organizaciones cuando hicieron la UAC ahí en Santiago, esta semana se dio el atentado a una de las radios en la cual fueron golpeados y todos los equipos golpeados, las personas que eran pertenecientes a la radio, que es la radio del MOCASE, que no recuerdo el nombre, sí, ya nos vamos a acordar el nombre, yo tampoco lo recuerdo en este momento, pero bueno, las personas han sido golpeadas y los equipos han sido todos rotos, los cables cortados, tiraron ácido arriba de los equipos, o sea, quedaron totalmente inutilizados, sí. Como clara política de... Precisamente los amenazaron, digamos, y les destruyeron todo, sí. O sea que evidentemente están haciendo algo, porque todas estas amenazas y estas represiones concretas ocurren porque efectivamente están haciendo algo, están logrando visibilizar una problemática. Bueno, seguimos un ratito más con Débora, pero vamos a escuchar un poquitito de música, así alegramos la mañana. Débora, de la Universidad Trashumante, que nos estaba contando acerca de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Nos estabas contando que la última UAC se realizó en Santiago del Estero. Queríamos saber cuáles eran las principales problemáticas que se habían tratado en particular en este último encuentro. Bien, Bueno, después de esto de 16 encuentros, donde ya se pasó de un periodo de hablar mucho de las problemáticas locales, se está empezando a pensar en, a nivel más macro, estrategias para combatir cosas que le están ocurriendo a todas las organizaciones sociales hoy, como es el tema de la criminalización de la protesta y, bueno, armar causas, causas y causas a la gente que se está organizando y luchando en cada territorio. En ese sentido, viene una anécdota que me parece importante rescatar, que fue mientras sucedía el encuentro mismo en La Rioja, una asamblea de un pueblo muy chiquito, que no recuerdo, Chamical es el nombre. Sí. Se estaban haciendo, porque era el Día del Pueblo, y estaban haciendo una marcha distribuyendo volantes, sí, a la gente que estaba festejando el Día del Pueblo por el tema del no a la mina, a la mega minería. Y le sacaron los volantes a los chicos, los reprimieron, todo eso nos enteramos en el mismo momento en que sucedía. Bien, en la zona de Chamical, Famatina, esto en la provincia de La Rioja, tienen un gran problema con la mega minería. Claro, exactamente. La minería a cielo abierto, digamos, viene siendo como algo muy fuerte, porque no se trata de la mina chiquita donde va el minero y saca los minerales del socavón, sino que se trata de explotaciones a cielo abierto, volando cerros, utilizando cianuro también. Y bueno, ahí en Famatina, que es un pueblito de La Rioja, estaba la Barrick, que es una empresa transnacional gigante, gigante, sí, que fue expulsada por la gente de la asamblea. Bueno, lograron hacer cortes, bloqueos a los camiones y bajarlos del cerro. Ellos estaban haciendo trabajos de exploración del cerro, para luego empezar la explotación. O sea, un primer momento de explorar, ver qué mineral hay, y después empezar a volar el cerro. Cuando se va a la empresa, hubo todo un periodo bastante tranquilo hasta que hace poco, bueno, en mayo fueron las elecciones en La Rioja. Sigue Beder Herrera, digamos, como gobernador. De la mano del kirchnerismo. De la mano del kirchnerismo, sí, por supuesto. Y la semana pasada, hace dos semanas aproximadamente, se firma un convenio entre el gobierno provincial y una empresa que se llama Cisco Minim, que es de Canadá, y que es un convenio para explotar el Famatina. Así que, bueno... hoy en la provincia nuevamente de La Rioja hay amenazas, en realidad ya casi concretas, ya no son amenazas, sino que hay un convenio firmado, uh-huh, en el cual se explotaría el Cerro Famatina. Uh-huh. Lo que implicaría la mega minería a cielo abierto, que alguna vez lo hablamos también en este bloque con, uh-huh, Cristina, es la gran contaminación socioambiental que esto implica. No solo, como decías vos, volar los cerros, sino también la gran contaminación de agua que tiene. Esa agua es consumida por los seres humanos y por la misma naturaleza, por lo tanto implica en la zona donde reside la mega minería o ese lugar de mega minería, una altísima contaminación por larguísimos años. Sí, sí, por supuesto, pasa, digamos, por varios planos, ¿no? Por esto que vos marcás de la contaminación, pero también por algo que, bueno, es muy fuerte en la UA cuando se habla, que es el tema del saqueo, que las regalías mineras generalmente no dejan nada, solamente, uh-huh, destrucción. Y otra cosa que me parece que es importante, que es la capacidad de los pueblos de decidir cómo quieren vivir, ¿no? Digo, pensando incluso acá en San Vicente, ¿no? Acá hay una lucha por el tema de los negocios inmobiliarios. Bueno, lo mismo pasa con la minería. Hay gente que no está decidiendo que venga una empresa multinacional a explotar el cerro con el cual creció al lado, ¿no? Sí, también cuando estaba realizando la UAC, en paralelo, la Quinta Pata participó del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y había personas que pertenecían a las asambleas ciudadanas de allí, de La Rioja, y nos contaban su experiencia en la lucha contra la mega minería. Y una de las cosas que remarcaban era que existía como un discurso en el cual se asientan, por supuesto, los gobernantes, que la mina genera trabajo, que la mina genera progreso. Entonces cuesta concientizar a los propios habitantes de la zona, en este caso era de La Rioja, concientizar de la problemática, concientizar de las consecuencias negativas que va a tener esta mina, a pesar de que en un principio parece ser bastante atractivo. Sí, sí, sí. De todos modos me parece que, bueno, esas son las cosas tan complejas que cuestan pensar cómo suceden. Digo, gana Beder con una gran mayoría de votos, y eso no significa que el pueblo de La Rioja esté optando por la minería, digamos. Hay una conciencia generada en todos estos últimos años. Sin embargo, bueno, el poder sigue funcionando de una determinada manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que si hoy hicieran una consulta popular en La Rioja para ver si se le da el sí o no a la mega minería, creo que el pueblo saldría a decir que no. Sería muy parecido a lo que pasa en Esquel. Digo, hay que tener en cuenta esas contradicciones también que se generan, o es muy complejo de pensar las realidades locales también. Bien, y que a su vez pasa que nunca se consultan los pueblos. Esto que vos decías, si se preguntara a alguien si quiere que se instale la mina y le tire el cerro donde nació y vivió toda su vida, y seguramente diría que no. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, que no el pueblo no es consultado. Exactamente. Bueno, y esta problemática que ahora estamos hablando, que sucede en La Rioja, también sucede aquí en la zona de Santa Rosa de Calamuchita, que hace poco también hubo noticias respecto de eso, de la instalación de la mega minería aquí en Córdoba. Es algo que en otras zonas de Córdoba, como Ongamira, vienen resistiendo desde hace varios años. De hecho, está Ongamira Despierta, unido junto a otras en red, junto a otras asambleas, exactamente, resistiendo la instalación de estos proyectos que vienen a saquear los recursos naturales. Se llevan gran cantidad de divisas y acá no deja absolutamente nada, sino todo lo contrario, sociedades y medio ambiente totalmente destruidos. Bueno, Débora, muchísimas gracias por tu participación. Otro día, las dejamos comprometidas para que otro día nos cuenten un poco más acerca de la minería acá en Córdoba. Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, gracias a vos por el espacio. No. A la quinta pata. Más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, son los cenizas. Si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Ya la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá quién de los dos quiso más, o si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Radio La Quinta Pata, 93.3, en la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Diego de Torres, 1332, a media cuadra de Plaza Lavalle, barrio San Vicente. Son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y de en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Bueno, continuamos acá en San Vicente. Cuando me fijé recién en internet a ver cómo estaba la temperatura, soy un poco fanático de... No sé si me quedó de mi viejo. Che, ¿cuántos grados hará? Está en 17 grados la temperatura. Y me fijé en el pronóstico extendido. Dice que hay lluvias, pero estaba pronosticado lluvias para la mañana y la lluvia no apareció. Bueno, estamos inaugurando un nuevo bloque en este San Vicente, que se llama Pulso Adolescente. Voy a saludar a Sofía y a Micaela. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, hola Diego. ¿Cuál va a ser el tema? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un importante patrimonio de nuestro barrio, que es el chalet de Eiffel, también más conocido como la Casa de Eiffel, ¿no? Nos pareció bueno hacer una breve reseña sobre la historia de Eiffel, para poder después abordar un poco mejor sobre cómo es que llega a la casa, al barrio, y bueno, cuál es el estado actual y cómo es vista, ¿no?, por todos los vecinos. Bueno, Eiffel nació en París en el año 1832, era ingeniero mecánico y a los 35 años fundó una constructora de estructuras metálicas que vendía ferrocarriles, puentes, viaductos y casas. Y bueno, todas estas construcciones prefabricadas eran demandadas por todo el mundo y bueno, esta industria se encargaba de enviarlas a estos lugares, ¿no? De demanda. Bueno, este fue el caso de la Casa Eiffel, que fue traída desde Francia en 1917 junto a otras dos casas, también de metal. En la casa primero... Inicialmente estuvo ubicada en la esquina San Jerónimo y Solares, donde actualmente funciona el Salón Glamour. Y luego de unos años fue trasladada sobre unos rodillos a su lugar actual. Hoy la casa está deshabitada, los dueños se encuentran en Buenos Aires y es mantenida por una vecina. Bueno, agradecemos a Rojo de la inmobiliaria ICA, que muy gentilmente nos ha aportado datos tanto históricos como actuales de la casa. Y bueno, sobre la casa. Vamos a escucharlo a Rojo. ¿Lo escuchamos a Rojo? Dale. Le hicieron una entrevista a él hablando justamente sobre la historia de la casa, sí, de la casa de Eiffel. Claro. Rojo pertenece a la inmobiliaria ICA y esta inmobiliaria fue quien tuvo a cargo la casa durante su periodo de venta, que fue durante un par de años. Muy bien, escuchamos a Rojo. ¿Desde cuándo y hasta qué año estuvo en venta? Y bueno, estuvo del año 2007 hasta el 2009. ¿Cuál era el precio de la casa? $160,000. ¿Las pautas para evaluarla, para ponerle ese precio? Bueno, lo fundamental, porque es una casa que es extraída de Francia, ¿no es cierto? Es el único valor. Si fuera una casa común, no tendría valor de lo que estamos hablando. Las condiciones para venderla. Si una persona llegase a comprar, no le puede modificar. Pero se puede hacer algunas modificaciones, pero no muchas, porque la municipalidad se tiene trabada cualquier modificación. De que esto yo, unos ingenieros, habíamos pensado de hacer un restaurante abajo. Y en el primer piso tener algo de arquitectura o algo que para darle valor. Y en la parte de arriba poner la casa para que hacer un salón de té para la tarde o la noche. ¿Y cuáles son las características? Y bueno, la característica es una casa de toda de hierro, de chapa, más bien, tiene los balcones a todo alrededor. La única reforma que está es la de mampostería, que está hecho el baño, y la cocina, que no es de chapa. Thank you. como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Mi cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Bueno, un dato más importante sobre el Chalet de Eiffel es que es considerado patrimonio arquitectónico urbanístico desde el año 1979 porque es único en su tipo y con estas características en toda la ciudad de Córdoba. Además, el Chalet de Eiffel o Casa de Eiffel tiene un importante valor sentimental e histórico en nuestro barrio. Y para darle voz a San Vicente, hemos entrevistado a varios vecinos que nos han compartido su sentimiento y su punto de vista sobre este importante patrimonio. ¿Cómo ves la Casa de Eiffel? La veo bastante arruinada, muy venida abajo, poco mantenida. A la Casa de Eiffel la veo como algo viejo, en desuso, que responde a una tecnología anticuada. La casa para mí es un orgullo porque está en mi barrio. Y algo muy importante, aquella persona que la hizo. ¿Qué te gustaría que se haga en esa? Y que realmente traten de conservarla. Pienso que hay que poner muchas cosas, poquito cada uno, si tendríamos conocimiento del valor que tiene. Lo que sí haría, la recuperaría, por ejemplo, la pondría en el Museo de la Industria, porque responde justamente a un concepto de construcción muy avanzado para la época, pero que en este momento ya es obsoleto. Me gustaría que sea un centro cultural, que la arreglen, que quede linda, que se la pueda visitar, puede ser un museo, un bar, un lugar de encuentro. ¿Qué significa para vos esta casa? Significa un hito más en la historia, como quien dice, para valorar el esfuerzo de la gente creativa e innovadora. Y para mí es muy importante, porque es una casa, vuelvo a repetir, tiene muy buenos valores en el sentido de que son dos casas que en el país. Entonces, vos sabés lo que en una república como la Argentina, que haya dos casas únicamente, es que dar el valor que tiene que ser, el valor real, y recién que la gente empiece a conocerlo. Porque vos ves que si no lo conoce, pasa por ahí, no van a saber nada. Y hay que conocerla. Yo te digo una cosa, que cuando la gente empiece a conocerla, va a ver que mucha gente la va a visitar permanentemente, de nuestro país como de afuera cuando venga. Muy bien, ahí escuchamos los testimonios de las vecinas y los vecinos en relación a qué harían, según ellos, qué debería hacerse con la casa de Eiffel. Hoy una casa que está deshabitada, según cuentan las chicas, que hay una persona que se ocupa de mantenerla mínimamente, pero sí era interesante pensar la casa como patrimonio cultural histórico, y para esto demandaría un decreto, una ley del gobierno provincial o municipal a quien le compete eso, para que la casa pueda ser un centro cultural, un espacio público para los vecinos y las vecinas, y que no caiga en el deterioro que hoy seguramente la casa tiene, para justamente preservar algo tan importante y tan histórico para el barrio. Les agradecemos mucho, chicas, por este Pulso Adolescente, que cada 15 días van a venir con alguna temática abierta desde una mirada joven. Así que la verdad que aplaudimos esta iniciativa que han tenido. Bueno, muchas gracias.